Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Tú decías ayer que hay un problema de adoración. La verdad que ese va a ser el gran problema. Estoy recordando, por ejemplo, las tentaciones de Jesús. Sí. Cuando lo hace Satanás, que convierte el pan, él tenía hambre, ¿no es cierto? Una necesidad, podría haberlo hecho. También lo lleva y, pero al final, fíjate, lo que él quería no era que comiera pan, hiciera milagros, sino que lo adorara, porque le dice, mira, aquí están todos los reinos, si tú te adoras, te inclinas a mí, estos son tuyos, no tienes que ir al sacrificio, no tienes que hacer nada, no vas a ganar mucho. Estuve leyendo un comentario bien interesante, que decía, ¿por qué Cristo no colocó, o Dios no colocó a Jesús a los 30 años, o a los 31 años. Interesante eso, porque la reflexión decía es que él tenía que mostrar que como hombre se puede vivir una vida santa delante de Dios desde niño. Claro. O sea, él tuvo toda la experiencia. Porque podría haber aparecido y tuvo así como... una lucha desde que nació, ¿eh? Claro, y siempre tuvo la lucha. Entonces, pero ¿cuál era el concepto? Que adorar a alguien equivocado. Y aquí viene el gran problema de adoración. Fíjate que cuando uno mira acá, hubo una guerra en el cielo y Miguel y sus ángeles, dice Apocalipsis 12:7, de allí parte el gran problema, se traslada a la tierra, lamentablemente nosotros aceptamos eso y estamos en ese problema de adoración, ¿a quién voy a adorar? Y tenemos que decirlo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y confianza, porque así lo dice la palabra de Dios, cuando usted va el domingo a adorar a Dios, no está adorando al Dios verdadero. Aunque sus palabras sean lindas, preciosas, usted está equivocado y debe hacer un cambio en su vida en ese sentido, de adorar al verdadero Dios y en el día verdadero. Porque desde el mismo comienzo, Génesis 2:1 al 3, habla que Dios acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y aquí vienen los conceptos básicos que hasta el día de hoy perduran, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate estos cuatro conceptos que aparecen aquí, en la misma creación, cuando el hombre no había pecado, cuando estaba la eternidad, la felicidad, en el jardín, no había indicios de pecado, ya está estipulado que ese día iba a ser un día de reposo, santo y dado para reposar, ¿de qué? Si no había ni siquiera trabajado. Bueno, el cuarto mandamiento, Dios lo reveló como, o se reveló a sí mismo como creador. La verdad es que el cuarto mandamiento lo guardamos para testificar de que nosotros creemos en un Dios creador. Eso es, por eso es digno de alabanza, de toda gloria, de toda honra. Y porque no solamente nos creó, sino además de eso nos redimió cuando nosotros estábamos condenados a morir. Bueno, el Sábado habla de eso. Nuestra adoración es una adoración por gratitud, es una adoración porque Él lo merece. Por eso es que nosotros adoramos el día que Él nos dijo. Porque si no es así, recordemos el caso de Caín. Caín, cuando llevó la ofrenda al Señor, él usó la lógica, podríamos decirlo así. Mi hermano cuida oveja, ¿eh? Mi hermano tiene ganado. Lógicamente él va a llevar un cordero. Pero yo labro la tierra. Entonces, ¿por qué tengo que estar llevándole un cordero? Y le llevó lo mejor que había en la tierra. Pero... el Señor no se lo aceptó. ¿Por qué? Porque él había pedido un cordero, porque el cordero, o sea, el problema estaba representando, es de desobediencia. Exactamente, el cordero estaba representando al Señor Jesús, que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, yo no puedo representar a Cristo con la mejor manzana, la mejor fruta, la mejor verdura, no está representando a Cristo. Y eso hacía una gran diferencia. Hoy día yo ofrezco un día que a mí me parece. Y puedo tener un argumento muy bueno. No, es que yo estoy adorando el primer día de la semana porque el primer día de la semana resucitó el Señor. Entonces, digno de que seamos, porque nosotros entramos en una nueva era donde estamos, Cristo es el centro de esta nueva era. Bueno, ¿y por qué el Señor no lo estipuló en alguna parte de las Sagradas Escrituras? Porque todo esto se basa en interpretaciones que yo tengo de algunos textos, pero no de que el Señor lo haya dicho claramente. ¿Cómo puedo sacar yo el mandamiento ahí, el cuarto mandamiento de la ley? Ahí lo dice explícitamente. Nadie podría decir, es que a mí me parece, yo creo que esto no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Ahora, lo interesante es que si tú miras las reuniones que se hacen en las iglesias en general, se llama el arrepentimiento. Porque hemos cometido pecado, porque estamos mal. Dios nos llama a arrepentirnos. Él quiere perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Son textos muy característicos. ¿Y cómo puedo saber que yo el problema es pecado, el sí. problema es que es inconsistente es decir que hemos cometido pecados si la ley no existe, o sea, la ley fue abolida. Te fijas tú que hay ciertas inconsistencias a veces en nuestros argumentos y son bastante fuertes y uno no puede decir, mira, está mal, está pidiendo que la gente se cambie, ¿no es cierto?, y adore al Dios verdadero, pero por otro lado le está diciendo, engáñate porque observa el día domingo y no el sábado, porque el domingo es el que toda la gente reposa, pero no está adorando a Dios. ¿Qué cosa terrible en algún día? Aquellos dirigentes que no han querido, digamos, cambiar este argumento que es falso, para tener que dar cuenta a Dios, porque mucha gente va a estar adorando un Dios equivocado. Y quizás tengamos que decir que si no lo hacemos, o si tomamos una resolución, fíjate que un incidente el otro día, una persona que está recién asistiendo a la iglesia, conversé con ella, y entre la conversación me dice, ¿sabe? Estoy tratando de cambiar mi trabajo, mi actividad, donde me puedan dar el sábado. Y yo no le había hablado de sábado, pero ella lo había entendido ya, ya estaba haciendo planes ahora para que su trabajo o su actividad laboral estuviera libre el día sábado. O sea, cuando entendemos, nos acercamos a Dios y queremos adorarlo realmente, no hay forma en que alguien nos quite eso. Aunque tengamos que perder el trabajo, Dios va a abrir puertas donde nosotros quizás no las tengamos, pero ese es el día verdadero que hay que adorar. No hay cambios de ley. Bueno, los invitamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.